Como ya nosotros le hemos manifestado a principio de año, la Defensoría del Pueblo pretende estar más en contacto con la población, ¿no? Y para eso pues nosotros hemos organizado a todo lo largo del año varias ferias, ¿no? En la ciudad del Alto hemos realizado varias, lo mismo hemos realizado en provincias, en algunos municipios rurales también. El objetivo siempre es eso, ¿no? Sensibilizar e informar a la gente sobre los derechos que existen. Y en este caso ya estamos programando para este sábado 12 una feria también, en este caso, que se va a realizar en una zona periurbana de la ciudad del Alto, que es la zona de Milluni, ¿no? Y esto pues lo estamos haciendo en coordinación también con algunas autoridades vecinales de ese sector, en el cual vamos a llevar nuestras ferias, y donde vamos a acompañar a estas con material informativo, pero también vamos a llevar abogados a efectos de que puedan recibir u orientar también a la gente que desea conocer algo más de los derechos humanos, la promoción de los derechos humanos, como es característica de la Defensoría del Pueblo. Vamos a llevar nuestros juegos lúdicos también con temas de derechos humanos, vamos a llevar algunos souvenirs, algunos obsequios también para los niños, niñas sobre todo, que participan en las ferias, y para que ellos pues vayan aprendiendo también temas relativos a lo que es derechos humanos. Son varias temáticas que llevamos, que son temáticas que tienen que ver con la problemática más recurrente que existe, por lo menos en la ciudad de Alto, que es el tema de trata y tráfico, violencia hacia los niños, violencia hacia las mujeres, violencia intrafamiliar, en las escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son esos temas que vamos a llevar, son 8 juegos lúdicos didácticos, pero esto también lo vamos a realizar ya en este mismo mes, entre el 25 y el 26 de octubre. Vamos a replicar esto también en la localidad de Sorata, también, ¿no? Donde igual vamos a llevar todo este equipo, pero además esto va a estar complementado con un trabajo muy coordinado con autoridades de Sorata, pero que además vamos a sostener reuniones con las autoridades municipales de Sorata, con la población misma. Vamos a hacer, además de la feria, a talleres también, ¿no? De acercamiento con los servidores públicos. Es decir, lo que queremos es movilizar a toda la población de Sorata, pues que estamos haciendo estos dos días. El primer día justamente va a estar dedicado a realizar acercamientos, reuniones, comunicación, talleres con funcionarios públicos de Sorata, y el 26 ya la feria propiamente dicha. Entonces, esperemos pues que la presencia de la institución sirva también para que la población se pueda estar interiorizando un poco más de lo que son los derechos humanos. Y seguramente también la población hará pues conocer sus demandas, algún reclamo, denuncia, queja que tuviese también contra alguna institución pública allá en Sorata, pues para eso también vamos a llevar a los abogados, para recibir las denuncias y quejas que la población nos haga conocer. Doctor, ¿ha habido mejoras en hacer estas ferias en otras localidades, mayor número de tal vez de casos, de orientaciones que ya están haciendo aquí en el Alto? Sí, mire, como en estas ferias hemos estado realizando en varias zonas y en la área rural, y haciendo un balance, digamos, que con relación a la gestión pasada, estas ferias de promoción, difusión, ¿no?, ha tenido como efecto de que la gente ha estado viniendo más, inclusive a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces ha habido un aumento, ¿no?, importante. El año pasado nosotros hemos cerrado con 4.000 casos aproximadamente, y ahora, como estamos yendo al ritmo que estamos yendo, prevemos que hasta finalizar la gestión 2013 podamos llegar a 4.500 casos, ¿no? Entonces ya hay un aumento de 500. Entonces creemos que es importante, ¿no?, el tema de la promoción, difusión, que la gente esté informada más, y por esa razón pueda esté recurriendo también más a la institución. Doctor, ¿cómo va el proceso de solución, orientación efectiva? ¿La apertura de casos y el cierre de casos también va en ese mismo nivel o algunos van retrasando? Mayormente los casos que se presentan a la Defensoría del Pueblo en su mayoría son resueltos y atendidos satisfactoriamente. Unos más rápido y otros menos, porque en algunos casos estos son complejos, ¿no? Y eso obviamente amerita mayor inversión de tiempo, mayor análisis técnico, legal, jurídico, etcétera. Y eso también depende muchas veces de la receptibilidad que pueda tener la autoridad denunciada, ¿no? Si bien es cierto, en la mayoría de los casos, las autoridades denunciadas, los funcionarios conocedores que evidentemente hay una vulneración y nosotros hacemos notar que hay una vulneración, ellos reconocen eso y subsanan, es decir, se va restituyendo el derecho vulnerado. Y en algunos casos, algunas autoridades desconocen, y nosotros hemos visto que el desconocimiento más bien de sus propios procedimientos, de la norma misma, hace que involuntariamente inclusive vayan vulnerando derechos, ¿no? Eso naturalmente provoca también en algunos casos que la restitución del derecho tome un poco más de tiempo. Pero en otros casos donde, por ejemplo, sea adulto mayor, sea mujer que ha sufrido violencia o niños, etcétera, requieren de una orientación, una atención inmediata, ¿no? Nosotros estamos atendiendo también de manera inmediata. Es el caso, por ejemplo, de los adultos mayores que por X o Z razón no pueden obtener ya sea su cédula de identidad o certificado de nacimiento. Nosotros como regla tenemos que el compañero que está atendiendo haga un acompañamiento al adulto mayor, ¿no? Porque entendemos que muchos de ellos vienen del área rural, no conocen, a veces no es suficiente decirles, ¿no es cierto? Usted tiene que ir a tal lugar y tiene que hacer esto, porque mucha gente a veces no habla hasta el idioma español correctamente, ¿no? Entonces, nuestra lógica de trabajo hace que el profesional que corresponde atender haga, además de una orientación, un acompañamiento a la institución, le ayude a obtener su documento, ¿no?, de identidad. Entonces, eso hace pues que la atención sea, digamos, más óptima, ¿no? Entonces, se satisfaga más. No podemos decir a una gente que viene del área rural, ¿no es cierto?, vuélvase mañana, porque eso es para una persona que viene de las ciudades es dificultoso, ¿no? Lo ideal es que siempre el día que venga, ¿no?, se vaya a su comunidad con la solución del problema, ¿no? Entonces, eso es importante y en ese sentido la atención en términos cualitativos ha ido mejorando también. Y eso obliga a que los compañeros puedan multiplicar sus esfuerzos inclusive, ¿no? Recordar que para la cantidad de habitantes que tenemos en el Alto, 850 mil habitantes, más los lugares de municipios del área rural, bueno, pues acá en el Alto solamente contamos con 8 abogados, ¿no? Que es insuficiente, ¿no? Cada abogado al año atiende 500 casos, ¿no?, aproximadamente. Entonces, pese a esas limitaciones de recursos humanos, siempre se procura dar una atención adecuada e inmediata, y eso es lo importante y el compromiso que tienen además los funcionarios de la Defensoría para dar ese tipo de atención, que bueno, la población también muchas veces reconoce, ¿no? Simplemente es eso. Doctor, ¿algo más? No, sí, bueno, pues aprovechar la oportunidad para hacer conocer a la población que la Defensoría del Pueblo siempre va a estar al servicio de la población. Si tuviesen algún reclamo, alguna queja o denuncia que quieran presentar contra alguna institución pública, lo pueden hacer. Y si simplemente requiere una orientación legal, también lo pueden hacer acá. La atención es completamente gratuita, no se pide ningún requisito que simplemente el identificarse nada más. Y bueno, pues que puedan ellos apersonarse en nuestras oficinas. Estamos nosotros en la avenida Juan Pablo II, altura de Cruz Papal, la Defensoría del Pueblo número 75. Entonces los esperamos en cualquier momento. Trabajamos horario continuo de 8:30 a 5:30 de la tarde. Entonces en esos horarios nos pueden también visitar. Hay mucha gente de la institución pública que trabaja en horario discontinuo y en horas de trabajo no puede venir. Para eso es que nosotros hemos habilitado el horario continuo. Entonces, cuando ellos salgan de su trabajo, a mediodía pueden también recurrir a la institución y presentar sus quejas.